porque incluía dos calles, dos nuevas calles que atravesarían la parte del humedal más cercana a calle Pedro Aguirre Cerda, que es una invasión brutal del espacio natural, porque generar dos calles, o sea, todo lo que complica, el relleno, lo que prepara también el camino para la... Como la montaña, un nuevo mañana hay en cada batalla. Desde Hualmapu hasta la tierra maya, una rebelión emana en Apiayala. ¿Por qué no crucé la frontera me cruzó? Si alguien sobra en esta tierra es el treo invaso. Con el calor del sol y mi yuque, defienda lo mío, aunque delito me impute. Mapuche se introduce a la pelea, no saquea ni la tierra más seca se quea. Tu resetea, llega y todo por recuperar. Renacer como las cenizas del volcán. Oye este canto de mi ancestro, por la vida en armonía con el universo. Del agua ría verso por la unía de mi pueblo. Cumemos gen meo, hemos vuelto. Cumemos gen meo, a ser libre por resuelto. No calla, en cada batalla le ponemos más gana. Como Tupac Amaru y Pelón Charu con Acaya. Esto no es América, es Hualmapu y Abya Yala. Pasa la raya, no calla. En cada batalla le ponemos más gana. Como Tupac Amaru y Pelón Charu con Acaya. Esto no es América, es Hualmapu y Abya Yala. Pasa la raya. Fucking masones se caldean por billetes, fletes del New Order donde lore giran cheques. Se ve que van a Marte con esos juguetes, para que en el sur en vez de mano no crecen machetes. Brutalidad es la cruda verdad, el legalidad la empresa viene a desangrar la madre. El cambio germina el estilo de vida lleno de que tú quieras darle. Se haya habilidad adquirida en una colectivizarse. Se van de avance en panzer con armas de largo alcance. Amarse, prepararse para pararse por la clase. Aló, sí. Bueno, ya estamos aquí saliendo por Radio Curruf. Son las 10 con 3 minutos en un programa especial que hemos querido realizar debido a la contingencia, a estos ya 103 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche del caso Iglesias. Nos encontramos aquí en los estudios de Radio Curruf. Sabemos que en estos momentos se está llevando a cabo el campamento permanente a las afueras de la cárcel de Temuco, en vigilia constante, ya que el Estado de Chile ha amenazado por medio de un decreto la alimentación forzada a los peñis que están movilizados en esta radical medida. Así que, bueno, nosotros hemos querido realizar este programa especial, Racismo Judicial en el Hualmapu, porque no se le puede denominar de otra manera, y en esto se engloban todos los casos emblemáticos, Poluco Pidenco, Pascual Pichún, caso Luxinger Macayo, hoy día llevándose también en sus 19 días ya de alegato y presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y la Defensa, y también del que en gran medida vamos a hablar hoy día y que tiene a los peñis con una situación de salud sumamente crítica, que es el caso Iglesias. Nos acompaña otro compañero acá de la radio Curruf, que también ha querido sumarse a esta convocatoria. ¿Qué tal, compa? Bien, bien. Va a estar bien dinámico el programa porque hay harta información que se ha recopilado acá en la radio, de videos, de audios que hemos sacado de acá y también de otros medios que están liberando harto material con información del caso que ha sido invisibilizado por los medios oficiales. Hay 103 días de huelga de hambre y no ha salido por ningún lado que los peñas están que se mueren y que la situación no tiene... ¿Para cuándo resolverse? Así que ahí vamos a estar tirando harta información que se ha recopilado por ahí. Claro, tenemos varios audios de los que hacemos... Bueno, han habido bastantes acciones, ha habido una toma en la Catedral de Cañete, así que estamos tratando de buscar un audio de eso, parece que no tenemos ninguno. Pero hay acciones sobre la toma de la CONADI, han habido manifestaciones de los propios familiares en la ciudad de Santiago, han tenido que verse obligados a viajar a la ciudad de Santiago para buscar una respuesta por parte del gobierno del interior. Ministerio del Interior, digo, recibieron un portazo, lo atendieron por secretaría, el ministro Mario Fernández no se encontraba y les dieron un plazo de 2 semanas. Además, también les dijeron que debían pagar un monto de 20 millones de pesos para que recién se pudiera revisar, ¿cierto?, esto de la ley antiterrorista, la presentación de la querella. Claro, decir igual que la familia de los presos, bueno, y los mismos presos que están ahí, los hermanos Tarangol y el Lonco Alfredo Tralcal. Igual ellos viven de lo que van produciendo para vender acá en el centro de Temuco, donde se ven varias ñañas, varios peños igual ahí vendiendo lo que producen de sus huertas. Entonces ellos igual se han visto súper afectados por eso últimamente, porque ya va un año que los peños están presos, no hay una fecha de término tampoco. Entonces las familias igual se han visto afectadas en lo económico últimamente, bueno, y desde el comienzo, pero cada vez más, porque es tiempo que pierden de producción, de lo que es el trabajo de la tierra para subsistir y darle vida ahí a su, claro, a su economía. Son horticultores del sector de Niágara, de la comuna de Padre Las Casas. Justamente en ese mismo sector se ha llevado a cabo ataques incendiarios a varias iglesias cristianas desde hace ya una buena cantidad de años, estamos hablando de 4 años atrás. Ellos, el Peñi, el Lonco Alfredo Arralcal, los hermanos Trangol, viven ahí en el sector, súper cerca de la última iglesia que fue atacada. Que, bueno, vamos a verificar para corroborar el nombre de aquella iglesia. Una iglesia cristiana que está en el medio de una comunidad. Fue quemada y una hora después, en un control de detención, Carabineros se encuentra con una camioneta con ellos, con overoles, venían del trabajo, obviamente. Tienen implementos, tienen herramientas en su camioneta. Además, no era del color que dijeron los testigos, una camioneta roja, la camioneta de Lonco Alfredo Tralcal, una camioneta verde, como lo ha dicho el vocero Cristian Tralcal, muy parecida a la del color de los carabineros. Así que eso es lo que no se entiende, básicamente. Claro, la detención igual fue a 10 kilómetros del lugar de los hechos, o sea, a 10 kilómetros de la parroquia que se incendió, y claro, como una hora más tarde de que fue el incendio. Exactamente, y bueno, esa distancia habla de la relación que existe entre la distancia entre que van llegando, ¿cierto?, por el camino de Vilcún, Tres Cerros, al sector de Niágara, a donde viven los mismos Peñi, y a la misma distancia de la iglesia. Entonces, es muy normal que a esa hora, 9:30, 10 de la noche, que fue la detención, el control de detención, ellos transiten por esos lugares llegando desde sus trabajos. Sabemos que la gente ya no sale a las 6 de la tarde de sus pegas, sino que se queda ratos más o pituteando, ¿cierto?, etcétera. Y estos trabajos generalmente son así, a trato, con contratistas. Bueno, la gente que trabaja para afuera o la gente que trabaja aquí con contratistas sabe perfectamente cómo son esos tratos laborales. Claro, aparte por ahí también se comenta igual que hay varias familias mapuche igual que son parte también de algunas iglesias, entonces como que por ese lado también se ha intentado, también por ahí ver una salida, bueno, y una demostrar su inocencia, porque tampoco ellos iban a atacar un lugar de encuentro también que es de algunas familias igual. Eso igual se ha dicho por algunos medios, por algunas organizaciones mapuche igual, de que a pesar de las diferencias igual se respetan las creencias que han tenido, porque son siglos igual de inculcación de ese tipo de prácticas, de asistir a la iglesia y todo. Entonces hay muchas familias que sí son parte, pero que también llevan a cabo su cultura mapuche, una mezcla ahí medio extraña, pero que se da harto acá en los campos, en las comunidades. Entonces por ahí también como que difícil que hayan sido los Peñi los que hayan incendiado la iglesia donde igual asistía mucha gente de por ahí, aparte de todo lo otro, de que estaban a 10 kilómetros del lugar, que venían del trabajo. Y también yo creo que es parte de la seguidilla que se ha dado de encarcelar, por ejemplo, a machis. Ya van 3-4 machis que han pasado por la cárcel, loncos igual. Entonces, líder, por ahí, claro, tal vez ahí encerrar a personas clave de las comunidades para debilitarlas en lo que es el proceso de recuperación que están llevando en distintos lugares. Y hay una persecución de LOF, de comunidades, de apellidos, digamos, ya que en el mismo caso Luxinger Macay están los hermanos Tralcal, y el Lonco Alfredo Tralcal también se le relaciona con ellos por cuestiones familiares, pero la ignorancia es sumamente gigante a la hora de querer individualizar a personas y establecer estos tipos de montajes o relaciones de asociación ilícita por parte de las policías, ya que todas las comunidades, sus árboles genealógicos, finalmente pertenecen a la misma familia. Si tú vas a un lugar, al campo, aquí al sector, hay un partido de fútbol, al final son puros familiares los que están jugando esa pichanga. Entonces, realmente es ridículo las relaciones que establece la fiscalía acá, y que, digámoslo, fiscalía antimapuche, jueces antimapuche, con un gran sesgo de racismo judicial, ya que hemos estado hablando sobre las mismas causas, quizás de repente, ataque a espacios, desórdenes, perdón, que pasa por desórdenes, y en este caso a ellos se le invoca la ley antiterrorista. Entonces hay una relación malversada, testigos sin rostro, claro, pruebas que no existen, relaciones inexistentes, relaciones familiares que están haciendo la fiscalía, jueces que no dejan, por lo menos en el juicio Luxinger Mackay, que las defensas hagan las preguntas correspondientes a los testigos que presenta o las pruebas que presenta la misma fiscalía. Entonces vemos cómo el juicio Luxinger Mackay, por lo menos al interior, como comenta en un audio que vamos a presentar a continuación, la Lamián Ingrid Conejero, vocera de la Macha Francisco Lincolnado, es sumamente ridículo las pruebas que presenta, la defensa está sumamente confiada en que el caso va a ser ganado, pero resulta que salen los voceros de la fiscalía afuera de la audiencia y le muestran a los medios de comunicación unas versiones completamente distintas, y los medios de comunicación obviamente son tribuna de los voceros de la fiscalía, de los fiscales Antimapuche, Cachifel, ¿cierto? Paredes, Yañez, todos estos fiscales que trabajan, ¿cierto?, de una manera muy racista acá en el Gualmapu, que son parte de un equipo judicial del Ministerio Público Antimapuche, son los que tienen tribuna a través de los medios de comunicación, siempre. Ellos salen a hablar y siempre tienen tribuna. Sin embargo, la versión de la vocera Ingrid Conejero la sacamos nosotros, la sacan los medios alternativos, o las declaraciones de los familiares la sacan tipos de medios que son viralizados a través de redes sociales muchas veces, pero que no se conocen en el público, en el Vox Populi, digamos, en el conversar de la calle, no se conoce de esas versiones. Entonces al final queda instalada la imagen, la caricatura de mapuche terrorista, de que son las mismas familias que viven ahí en el sector de Niágara, en la comuna Padre Las Casas, que son los culpables de la quema de la iglesia, que son los asesinos del matrimonio Luxinger Mackay. Hay toda una relación perversa, incluso que se ha incluido en un reportaje de Canal 13, el Love Rofue, indicando, cierto, como líder de la organización Huaychana Camapu, que se adjudicó, cierto, la quema de estos 29 camiones en Quiriquina, como el líder. Sería, ocupando un lenguaje muy eufemístico, sería el líder, por ejemplo. Claro, el racismo mediático, igual que se da parte del racismo judicial, que ahí los medios de comunicación también cumplen un rol fundamental en crear una visión de la realidad que está pasando acá para el resto de la gente que está quizás en Santiago, en otros lugares, o acá mismo en Temuco, y que por desinterés y también por la desinformación que hay a propósito de los medios. Solamente claro, se queda solamente con la versión oficial, y que en el fondo la criminalización del mapuche, ¿cuántas veces se menciona la palabra terrorista, por ejemplo, para hablar sobre un caso mapuche? ¿Cuántas veces se menciona, no sé, la palabra incendio? Si uno empieza a contar por ahí, se da cuenta que se están instaurando ciertos conceptos, porque uno después los relaciona automáticamente a lo que es la lucha que está llevando el pueblo mapuche. Y entonces también el racismo judicial va acompañado de esto, de la cuestión mediática, que en el fondo es una condena preliminar, sean inocentes o culpables, y la gente ya se quedó con lo que tales personas están vinculadas a terrorismo, y tal vez ni siquiera conoce la causa específica, pero sí la vincula al tiro a estos conceptos. Mira, desde el campamento acá tenemos una compañera de la Red de Defensa de los Territorios, no sabemos si nos están escuchando en estos momentos, que al parecer nos envió un audio, pero también la vamos a poder llamar durante el transcurso de este programa directamente con un despacho ahí desde el campamento, que está en vigilia constante a las afueras de la cárcel de Temuco. Y si aquello no fuera posible, bueno, igual tenemos audio de las personas que están ahí. Y tal como tú decías, aquí se ha instalado un tema que es sumamente perverso. Nos comentaba un Peña el otro día que en Santiago la gente salía a apoyar una marcha mapuche, pero preguntaba en el transcurso de la caminata, ¿por qué el caso Iglesia? ¿Por qué se llama caso Iglesia? ¿De dónde son estos Peñas? Se conoce muy poco a estas familias que son del campo. Ha habido una invisibilización, quizás podemos hablar de estrategias comunicativas, pero en realidad, ¿por qué la gente del campo tiene que tener estrategias comunicativas para defenderse de los medios de comunicación? ¿Cachai? Entonces, no es un deber ser esa cuestión de las personas que quieren llevar su vida adelante con autonomía y más encima con reivindicaciones territoriales, que eso es lo que realmente molesta, sobre todo en ese sector que está el Fondo Temuco en recuperación, donde hay otros fondos, claro, que en Huichahue también están siendo recuperados, donde hay el Fondo Palermo, que también siempre ha sido ahí amenazado con iniciarse recuperaciones, donde vive un poco más allá la Macha Francisco Lincolnado. Entonces es todo un sector que está conflictuado, pero está conflictuado por la forestal, está conflictuado por la sequía, está conflictuado porque hay una negatividad con la devolución territorial a las comunidades que están ahí, que son reducciones, son verdaderas reducciones. Entonces es el tema, es el verdadero conflicto, y chuta que cuesta sacarlo a la luz, pues chuta que cuesta posicionarlo. Quizá hemos hablado bastante en este comienzo, tenemos varios audios, ¿Qué otros temas vamos a tocar hoy día, por ejemplo? Bueno, también hay una entrevista que le hicimos antes de ayer, el día viernes en la tarde, al Huerquén del Machi Celestino de Córdoba y de otros presos también que están en la cárcel de Temuco. El Jim Marilao, ahí nos va a contar un poco el estado de salud que ha tenido el Machi ahora, a raíz también de una visita que hizo al Hospital Intercultural de Imperial. También ahí comenta un poco cuál fue el diagnóstico y qué es lo que va a pasar ahora, y también la situación judicial, porque se reabrió el caso y quieren demostrar la inocencia del Machi Celestino, apelando a que esto es un montaje y que la bala que tenía el Peña en su cuerpo no se supo nunca, no se definió bien si era o no del Werner Luxinger, que supuestamente sería el que le disparó. Entonces la hipótesis sería que por ahí quizás quien le habrá disparado y lo tiraron por ahí porque es un buen culpable igual. Así que ahí vamos a escuchar ese audio, no sé qué más hay. Eso, y la situación de salud de los presos, declaraciones de la toma de la CONADI. Tenemos un audio que es muy clarificador, que fue tomado por un medio de acá de Temuco que no recordamos en estos momentos. Si alguien nos puede indicar a través del fanpage o si está escuchando, donde hablan los testigos el día de la quema de las iglesias, que fueron detenidos el Lonco Fredo Trancal, Benito, Ariel y Pablo, diciendo que no eran mapuches las personas que quemaron, porque ellos conocían a las personas del sector, conocían cómo hablaban, ellos conocían si eran mapuches o no, eso se pueden dar cuenta. Entonces ellos dicen no eran mapuches, hablaban de otra manera y no estaban hablando mapudungún, como muchas veces se dice que en los ataques de los peñas hablan mapudungún para entenderse entre ellos. No hablaban mapudungún, hablaban de otra manera. Entonces la fiscalía, los tribunales de acá de la ciudad de Temuco no han tomado en cuenta, el Estado no han tomado en cuenta estas declaraciones de estos testigos. La fiscalía tiene que investigar por qué no ha entrevistado, no le ha hecho diligencia con estas personas que dicen que no eran mapuches. Entonces eso, hay un sesgo, hay un racismo. Eso es lo que queremos instalar hoy día. Que claro, a esto igual se suma lo del Lonco Víctor Queipul, igual, por ejemplo, la tortura que él recibió, él pidió dentro del marco jurídico que se investigue qué fue lo que pasó ahí, qué personas fueron las que lo fueron a tirar a 300 kilómetros de su casa después de haberle pegado y haberlo torturado. Y también ahí se cerró la investigación sin culpables, y así suele pasar siempre, relegando un poco la versión de la defensa de los presos. Es otra forma de discriminación, sí. Igual dentro de los juicios, que no se toman en cuenta versiones de ellos, investigaciones, peritajes que se podrían haber hecho, y finalmente cierran la investigación. Exactamente. Sin una versión. Y bueno, y eso es lo que ellos también tienen dentro de sus demandas, que las vamos a estar recordando dentro de unos momentos, que es el juicio justo en un plazo razonable. No los puedes tener en prisión preventiva más de un año y medio, dos años, sin ninguna respuesta, sin diligencias claras. En el fondo, ese es presidio, que es como imputado sin condena. Entonces los tienen ahí por ser mapuche encerrados tras la reja. Ese es el tema. Y también, compañeros y compañeras, y las personas que nos están escuchando, Pupeña y Pulamián, vamos a estar anunciando un cadenazo radial para este miércoles 20 de septiembre desde las 10 de la mañana a las afueras de la cárcel de Temuco. Y esto, ya que ese día es sumamente importante, es cúlmine. Sabemos que la situación de salud de los Peñi es cada día peor, se encuentran con mareo. Benito Trangol, uno de los más afectados, que asumió una huelga seca durante unos días, ha tenido dos descompensaciones, pérdida de la memoria a corto plazo, ha declarado la psicóloga que lo han atendido. Quizá nos comentaba el vocero Cristian Tralcal, dentro de unos años ellos no se acuerden de lo que ha pasado estos días. El daño físico sumamente fuerte, sobre todo al Lonco Fredo Tralcal, que arrastraba enfermedades previas que se le van a intensificar de una manera mortal, daño renal, pérdida entre 17 y 20 kilos ya. Entonces esto es sumamente gravísimo, se están muriendo, el Estado chileno lo está ignorando, no los quiere escuchar, tampoco quiere hacer un gesto humanitario. Vamos con el audio de aquel medio que mencionábamos, que toma el día de las declaraciones de los testigos. ¿Cuándo fue el ataque? Por favor, poner mucha atención. Las personas tienen su propia opinión, nosotros no la vamos a intervenir. Ellas declaran que consideran justamente el ataque de carácter terrorista, porque, como tú dices, lo escuchan en los medios de comunicación a diario en esta zona, en los medios del poder. Sin embargo, declaran que no eran mapuches los que atacaron. Entonces uno se puede preguntar, ¿quiénes son los terroristas? Claro, y no por estar a 10 kilómetros del lugar va a ser el culpable o va a tener relación con quemar una iglesia del lugar. Hay mucho prejuicio ahí en la acusación contra estos peñes, porque son loncos, porque son mapuches, porque estaban cerca del lugar, fueron ellos. ¿Qué hubiera pasado si esa camioneta hubiera llevado quizás unos Luxinger o unos... o personas blancas, claro, rubia. Y lo hubieran hecho el control de detención, probablemente no estarían presas ni tampoco con estos cargos, sino que... Se hubiese hecho una diligencia como corresponde, se hubiese investigado, no sé, creo. Que esa debería ser la forma, no sé, de lo que tiene que ser la pega, no sé. Según cánones académicos de su formación profesional, creo que así debiera ser, ¿o no? Pero bueno, vamos con este audio, por favor, colocar mucha atención. Esto es realmente clarificante y habla del montaje que estamos viviendo hoy en día acá en el Walmart. Esto no es América, su alma voy a viajar, pasa la raya, no calla, en cada batalla le ponemos más ganas. Quebraron los vidrios, entraron disparando al aire, después que dispararon al aire lo echaron para afuera y después ya cuando nos vieron que salimos para afuera se acercaron bien a nosotros con unas pistolas grandes, unas metralletas, no sé qué. No eran mapuche, porque tenían la cara, la mitad de la cara cubierta, ¿no? Escuchamos dos disparos de mi casa, escuché dos disparos, no sé si habían sido al aire, no sabría decirlo. ¿Qué se imaginaron? Nosotros siempre pensábamos que iban a quemar la iglesia. ¿Cómo califican esto de hecho? Es terrorismo, porque entraron a la iglesia armados con gente adentro. Nosotros hemos compartido con la comunidad. Yo sé que la gente de la comunidad no es, porque no eran personas mapuches las que hablaron adentro. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Así se activa la justicia o la atención de la autoridad en este país, cuando las personas ya se están muriendo. Por esto hemos tomado una difícil determinación de iniciar una huelga de hambre y nuestras peticiones son un juicio justo, con un plazo razonable, no aplicación de la ley antiterrorista, la no utilización de testigos sin rostro y la libertad bajo el artículo 140. Ahí estaba el audio de lo que eran las declaraciones de los testigos ese día del ataque a la iglesia, que chuta, todavía no tenemos el nombre, pero bueno, en el sector de Niágara, en la comuna de Padre Las Casas, llegaron los medios inmediatamente, PDI, bomberos, y estas fueron las declaraciones que dieron las personas. Claramente, yo dicen, el periodista le pregunta, ¿cómo califica usted esto hecho? ¿Terrorista? Sí, terrorista, o sea, le instalan el tema a la persona, pero aclara que no eran mapuches. Bueno, que no eran mapuches. Y que tampoco creía que era gente del sector, o sea, no había mucha sospecha, tampoco mucho indicio de que los peñes tuvieran algo ahí, algún conflicto específico, igual con la iglesia que atacaron ahí en el lugar. Vecinos en realidad. Y bueno, ese es el tema, eso es lo penoso de esto, que hay declaraciones de personas que estuvieron ese día en la iglesia, es decir, que vieron a las personas que atacaron, que llegaron encapuchadas, que llegaron con material acelerante, que los sacaron de ahí, ¿cierto? Que lo amenazaron con armas de fuego. Y resulta que los testigos declaran que esas personas no son mapuches. ¿Dónde hay un fiscal para investigar eso que se dijo en un medio de comunicación abierto? Aquí tenemos la grabación, podríamos enviársela a los fiscales. No sé, ese es el tema complicado aquí, eso, y por eso queremos instalar el tema que esto es racismo judicial. Han habido dos informes médicos, no sé con qué avanzamos. Sí, los peñes el día 7 de junio de este año empezaron la huelga de hambre, porque ya llevaban bastante tiempo, todavía no se cumplía un año, pero igual ya era harto tiempo que estaban pidiendo un juicio justo en un plazo razonable, que en realidad no es tampoco nada del otro mundo, que te enjuicien dentro de un plazo más o menos legítimo, con las pruebas que tengan. Pero ya va más de un año, del 7 de junio hasta ahora son 103 días, 3 meses aproximadamente. Y también estaban pidiendo que no se les aplique la ley antiterrorista, que también es algo que va de la mano con el racismo judicial, que se utiliza siempre en los casos donde se ven mapuche, machi, lonco involucrados, también sin saber si son culpables o no, pero ya de por sí, por ser ellos, se les aplica la ley antiterrorista desde antes para el proceso de investigación. También el uso de testigos protegidos es lo que están demandando, de que claro, no se usen testigos protegidos, porque en el fondo igual hay una sospecha grave, ya se ha sabido casos como por ejemplo el de Raúl Castro, que era un infiltrado. Un infiltrado que incitó a hacer cuestiones acá en varios lugares rurales de por acá cerca. Y después se supo que era un informante, un testigo protegido de la fiscalía para culpar a la gente que participaba. Y esas son las... Bueno, y que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva. O sea, que puedan quizás tener un arresto domiciliario o algún tipo de salida, porque más de un año preso sin saber si son culpables o inocentes, igual es un tiempo exagerado quizás. Claro. Lo que pasa es que, sin, bueno, el tema leguleyo yo no lo tengo muy claro, pero al sacar la ley antiterrorista, se supone que se debería acabar la prisión preventiva. Al estar ellos siendo imputados por ley antiterrorista, eso inmediatamente, de manera automática, claro, la prisión preventiva es tras la reja. Entonces, ese es el tema. Si retiramos la ley antiterrorista, ellos pueden esperar un juicio en sus casas, y ellos no están pidiendo que no se le haga el juicio, que se presenten las pruebas. Ellos quieren ir al, cierto, al debate judicial, al juicio mismo. Pero resulta que los tienen presos en prisión preventiva, el juicio no llega nunca, se alarga la carpeta, los fiscales no tienen pruebas, piden más meses. ¿Hoy hasta cuándo? Claro. Y se han visto varios casos donde pasa esto mismo, que se dilata el juicio, y finalmente, cuando ya desaparece un poco mediáticamente, se cierran sin ningún culpable, como ha pasado en otros casos también, donde han salido los Peñi absueltos o no sé, desvinculados de algunos cargos, y claramente ahí no salen en ningún lugar. Entonces la idea es mantenerlos un tiempo, después de soltarlos, pero ya con un cierto amedrentamiento extremo de llevarlos ahí a un año de cárcel, que en el fondo nadie se los paga, nadie, el tiempo perdido de la familia, el tiempo para trabajar la tierra, para estar en su territorio igual, porque ellos están participando de procesos de recuperación, que igual se mantienen vivos con la gente ahí. Y lamentablemente, cuando alguien cae a la cárcel, cae toda la familia. Claro, cae toda la familia, y el LOF igual tiene que estar pendiente igual de la gente que está presa, y el proceso de recuperación se ve igual un poco afectado. Y eso es lo que buscan justamente, porque en el fondo esto igual tiene un trasfondo de territorio, de conflictos con proyectos hidroeléctricos. Entonces es todo un entramado de cuestiones que están ahí vinculadas detrás de la prisión de los Peños. Exactamente. Bueno, caso emblemático como del caso Poluco-Videnco, donde la mien Patricia Troncoso tuvo que llevar a cabo una de las huelgas más largas de la historia, si es que esta no la supera, donde ella depuso su huelga en el día 106. Aquí ya estamos en el día 103, pero Patricia Troncoso para el día 106 ya estaba en el hospital siendo intervenida con suero, no terminando su huelga, pero ya siendo intervenida y bajo atención constante médica. Los Peñis todavía están en la cárcel, están en el día 103 de la huelga de hambre y todavía están en la cárcel. Entonces ese es el tema, aquí peligra la vida y se espera lo peor por parte de las personas, porque ha sido una invisibilización brutal, los portazos en la cara por parte de la intendencia en primer lugar, acá Nora Barriento, fueron los Peñi el miércoles 14 para los 100 días de la huelga de hambre, fueron a Santiago, tenemos el audio de lo que fue eso, podríamos escucharlo, donde habla la familia, habla la hermana de los hermanos Trangol, habla también la mamá de los niños Trangol. Así que nos vamos a ir con ese audio para que podamos ir ya ambientándonos en la voz de las personas, de las familias que son los directos involucrados en esto. Y también recordar que la familia de los presos han fijado un plazo al gobierno de 72 horas que se vence a las 12 de la noche del día martes 19 de septiembre. Donde si no hay ninguna reacción, ningún pronunciamiento por parte del Estado, por lo menos para sentarse a conversar, no se sabe, pero las medidas van a cambiar, las acciones van a cambiar, van a haber convocatorias, se van a acercar las comunidades de otros territorios. Bueno, claro, sí. Y las consecuencias también de que la huelga siga, si igual pasar lo cierto, van a perder la vida. Claro, la vida la que está en juego, no es, o sea, más allá también de todas las demandas y lo que se pueda. Ahí el cuerpo igual, nada asegura que pueda seguir o que también que pueda, quizás que... Ya la semana pasada el Peñi Benito Trangol cayó al hospital porque sufrió un desmayo. Exacto. Y ahora también para el inicio del viernes, claro, el viernes fue la semana pasada, él sufrió un desmayo. Entonces él está muy mal, muy mal. Vamos con ese audio de lo que fue en Santiago la visita

no se encontraba ahí en el lugar, fue atendido a la familia por secretaría y dejaron una carta. En ese caso, en realidad hubiese ido alguien solo y... Claro, le damos, oye, igual, démosle la bienvenida a una compañera que se integró al programa. Hola, buenas noches a todas las personas que están escuchando. Comentar... Estamos con problemas técnicos, pero se están solucionando ya... Sí, ahí ya está todo solucionado, parece. Ya, ahora sí. Saludar nuevamente a todas las personas que están escuchando y comentar acerca de... A ver. Estamos aquí haciendo un par de cambios, pero seguimos al aire. A ver. No, sí. Saludar a todas las personas que nos están escuchando y comentar acerca también de que... de esta visita de la familia a Santiago, que de cierta forma, claro, le fue mal en el Ministerio del Interior por estas personas que en realidad no tuvieron ninguna gana de recibir a esta familia, porque me imagino que ya sabían también que iban a solicitar esta visita, o pudieron hacer los esfuerzos como siempre lo hacen y como sucedió en el caso de los camioneros, que no atendieron de inmediato sus peticiones y tuvieron resolución dentro de, no sé, 5 días. Y como les decía, lo bueno de este viaje, que quizás no fue en vano, fue que mucha gente en Santiago pudo darse cuenta de lo que está pasando acá en el Gualmapu, porque hay noticias que no llegan, porque el cerco comunicacional es súper grande y esta huelga también ha sido invisibilizada por otros motivos también. Y más aún ahora que está este pseudo patriotismo y todo, es muy poca la información que sale a través de los medios masivos de comunicación. Exacto. Sí, está bueno el micrófono. Está comprobado que está bueno el micrófono. Así que, bueno, eso es muy cierto. Quizás nosotros lo estábamos viendo como algo bastante... cierto, como que fue una pérdida de tiempo la ida a Santiago, pero quizás no, quizás si fue para decir vinimos, ustedes no quisieron escucharnos, así que bueno, claro. Las acciones van a ser las siguientes y tenemos que seguir haciendo cosas, porque de hecho la toma que hubo allá igual ya de por sí para la gente que va pasando es un hecho que no sé, porque lo incita a informarse quizás de qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó, y también los medios de comunicación, que es material para que ahí, bueno, lo muestren de la forma que lo muestren, pero igual aparezca de una u otra forma a la fuerza en la tele, que se hable del caso y de la huelga, igual que ha sido igual de las más largas del último tiempo. Hay un informe igual que salió de una comisión del Colegio Médico, de sí, la parte de Derechos Humanos, donde se da a conocer un poco el estado de salud de los peñis y también el peso que han bajado. La mayoría han bajado entre casi 20 kilos, 18 kilos, 17 kilos, 20 kilos incluso el lonco Alfredo Tralcal, entró pesando 90,8 kilos al comienzo de la huelga y al 8 de septiembre su peso es de 70,9, o sea, 20 kilos menos. También los hermanos Trangol han bajado entre 17 y 18 kilos. Ha sido, no sé, muy extenso el tiempo y el estado de salud va empeorando, por lo mismo las acciones se van radicalizando igual y tiene que haber alguna forma de romper el cerco mediático, y más que romper el cerco mediático, que haya una solución para los peñas y que por lo menos tengan derecho a un juicio justo, que sería como lo mínimo, yo creo, para deponer la huelga, porque ya, bueno, el resto de las demandas igual, que no hayan testigos protegidos, que saquen la ley antiterrorista, que por ahí igual un poco más difícil. Por ahí va la cosa. Claro, pero por lo menos que se cumpla alguna de las demandas, porque ya... los peñas están dispuestos a seguir con la huelga a pesar de su estado de salud. De hecho, hay al Benito Trangol, creo, que dejó de ingerir líquidos igual un par de días y tiene pensado hacerlo en caso de que no haya alguna respuesta pronto. Bueno, la verdad es que los Peña han dicho, y eso es lo que se comenta ahí a las afueras de la cárcel, que ellos lo van a hacer hasta las últimas consecuencias esta huelga de hambre. Así que el tema es preocupante, porque si ellos van a exponer como última barrera, como última trinchera, su propio cuerpo, e incluso con el riesgo de morir en aquella acción, la verdad es que es preocupante. Es preocupante el tema porque todavía, que yo sepa, no ha habido ningún preso político mapuche que haya muerto en alguna huelga de hambre, y esto sería realmente nefasto para todas las comunidades mapuche, los territorios en resistencia. Sería realmente muy malo, demasiado malo. Igual recordar en todo caso que han existido otras huelgas anteriores y el Estado espera hasta el último momento, y cuando ya los lamianos están en el hospital, para pronunciarse. Entonces, ya el día miércoles van a ser 106 días, hoy día son 103. Entonces, no sé qué más quieren esperar o qué otro síntoma tienen que presentar estas personas para que se pronuncien de alguna u otra forma. Exacto. Bueno, el tema, como decíamos, es preocupante. Tenemos un pronunciamiento, un emplazamiento que hace el Colegio Médico, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, al gobierno a pronunciarse. Y es lo mismo que está pidiendo la familia, que están pidiendo pronunciarse por eso. Así que vamos a ir con ese audio. Y a continuación vamos a ir con un tema musical para distender un poco. Y queremos decirle a las personas que nos están escuchando que estamos escuchando a Luanco en su disco del 2017, de este año, Que Trolelán, su último trabajo, que ha sido liberado hace 2 semanas aproximadamente. Sabemos que hoy se encuentra por festivales, ¿cierto? En territorio nativo, ¿cierto? No me gusta esa palabra, indígena, pero la verdad es que así salía en la promoción, en lo que es el Estado mexicano. Así que vamos a ir con un tema de Luanco, y eso va a ser después de este audio, donde el Colegio Médico emplaza al Estado de Chile a pronunciarse, al gobierno de Chile a pronunciarse. Pasa la raya. Fucking masones se caldean por billetes. Fletes del New Order donde lore giran cheques. Se ve que van a Marte con... Ahora, nosotros como Colegio Médico, y estamos suscritos al Acuerdo de Malta, debemos respetar como un derecho humano la posibilidad de que ellos estén en huelga de hambre, y frente a eso no podemos interferir. Pero lo que sí queremos es que se tomen las medidas de las autoridades que correspondan para que efectivamente ellos puedan deponer su actitud de huelga de hambre, puesto que está en serio riesgo su vida o la posibilidad de tener consecuencias gravísimas en su salud, que sean en forma permanente. Yo siempre lucharé donde quiera que esté. Al un chivando rupa ya y el humo vele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. George Ñain, Rumelin Kayain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Daín Kimon Meo, Daín Mabumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Luchamos por la vida, aquí no es una arenga. Se guerrea, arrea con los bueyes que se tenga. Nos guían los abuelos en olor a campo vuelo. Sentirse libre como cabalgar a pelo. Sana la tierra en mi view que lo he visto. Cuando se vayan las haciendas pino y eucalipto. Creencia sigue humedad como humedal. Pues ya no se reseca porque llueve torrencial. Pedirle al mapuche que deje de luchar. Como pedirle al merquén que deje de picar. Camino ripiao, rapeao, sin pausa. Lado del agua como un sauce. Memoria como un cauce. Mapuche Tain Chin Rumel Monge. Huehuain, afla ya itaín, chegantaín, suan, femaín. Dañi foli la montulay, winca su munor lai. Huesache kimlay, dañi cuifi que un cupayay. Pido ne buena el cuifi que cheyen. Hoy la agonía más acompañaría en este tren. Gualmapu fue le den también la sangre a cada andén. Kumeche caminaba aquí, se desplazaba bien. Sus conexiones como lo que ahora llaman zen. Su libertad pasada, la daré hasta el vuelo del Piuquén. Fue arrebatada de esta saga, nombre de la men. Hoy queda casi nada, solo llamas que prender. Honrando al wey chafé en el Nakmapulif Piuqué. Mirando al buen humapu cual mi verdadera fe. No es de recielo más sagrado peñi del pehuen. Y al trari campido que una diari más de buen. Yeah. Desde la folia el wey chafé envuelve con la sangre de aquel Piuqué valiente. Nuevo Antú, dale fuerza a mis alas de manque. Como Pangui rujo yo en cada ligüen, como un puma rujo yo al amanecer. La nueva que limpia mi espíritu y dame neuen todo el poder. Na na na na na na. Ve tu wey chato ahí. Yo siempre lucharé donde quiera que esté. Al un chivanto rupa ya igual el humo vele ahí. Muchos años pasarán, pero viviremos sí. George Ñain, Rumelin Kayain. Seremos correctos, nos defenderemos entre sí. Taín Kimon Meo, Taín Mapumeo. Por nuestra sabiduría y por nuestra tierra. Inyección de identidad, idéntica a la del invasor, su entidad. Muerte rápida, le fly. Sabiduría auténtica, el tronco grita acá. Entendimiento como tren tren y cae. En nombre del Chau, la Ñuque, Fotum, Reima, Kimum, Limpiuque, Molfum, Taín Trecan. El sol alumbrará nuestra vitalidad y así el Kuruf irá en la misma dirección de nuestro caminar. Ya bien, nitro filmón en Runa y Elen. Huelu, huesta que huincazo, mucho y pay, huay, chatuquén. Todos nos apagamos, tenemos luz como que yen. Dejar de renegar, regar, ta hinchen. Desde la folia el huay chafe y envuelve con la sangre de aquel Piuqué valiente. Un nuevo Antú, dale fuerza a mis alas de manque. Como Pangui rujo yo en cada ligüen, como un puma rujo yo al amanecer. La nueva que limpia mi espíritu y dame neue todo el poder. Na na na na. Volvemos en este programa especial acá en Radio Kuruf. Nos pueden estar escuchando a través de radiokuruf.wordpress.com. De todas maneras, se está grabando el programa y lo vamos a compartir todo esto para preparar el cadenazo radial por la vida y la libertad de los presos políticos mapuche este 20 de septiembre de las 10 de la mañana a las afueras de la cárcel de Temuco. Ya nos tiene confirmada Radio Villa Olímpica, la Radio Universidad Austral de la ciudad de Valdivia, para todo Valdivia. La Radio Aucán de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, la Radio Neta de Valparaíso, Radio Placeres de Valparaíso, la revista Caminando también con la difusión web. Así que ahí estamos conversando también con varios medios de Abya Yala que nos van a confirmar para conversarlo, cierto, en sus colectivos, en los territorios. Así que esa es la nueva convocatoria de cadenazo radial, sumamente urgente. Ese día miércoles se vence este plazo de 72 horas que podríamos escucharlo, si les parece, ¿o no? Sí, sí, por ahí con la información directa. Exactamente, vamos a ir con este audio, ¿cierto?, donde se establece el plazo al gobierno para que se pronuncien en esta huelga, delicada huelga ya, y delicado estado de salud de nuestro país. Viene a desangrar la madre. El cambio germina el estilo de vida y el orden que tú quieras darle. Se haya habilidad adquirida en una colectividad. Hoy día, cuando ya se cumplen 102 días en huelga de hambre de nuestros familiares, y vemos los distintos partes médicos donde todos aseguran que esta huelga es de alto riesgo. Le damos 72 horas a este gobierno para que se pronuncie, para que nos dé una solución al problema de nuestra familia. De lo contrario, nosotros vamos a llamar a todos los territorios, a todos los sectores, a una movilización nacional. Al igual que lo hicieron los camioneros, el gremio de camioneros, se les dio una respuesta en menos de 5 días, nosotros queremos lo mismo. Nosotros como jóvenes mapuche estudiantes nos sumamos a la petición que hacen los familiares del mal denominado Casa Iglesia a tomar cualquier acción, ya sea de carácter violento o carácter pacífico. Nosotros como estudiantes estamos respaldando la totalidad de las acciones que tome por parte de la familia. Nos sumamos y el llamado a los territorios, a los diferentes territorios, ya sea de carácter de ciudad o campesina, a sumarse a la petición de los familiares. Mari Mari Compuché, hoy sábado 16 de septiembre del 2017, me toca hacer el parte médico. Hoy hice asistencia médica de los 4 peñis que llevan 102 días de huelga de hambre, con un estado de deterioro de salud muy importante, en donde uno de los peñis ya está presentando secuelas neurológicas, está teniendo alteraciones de la marcha, está teniendo alteraciones del sueño, deterioro de la conciencia, registrado por otros médicos también hace 7 días, ha presentado 2 desmayos y ha tenido que ser trasladado a centro de urgencia, al igual como otros peñis que están desarrollando dolores articulares, cefaleas frecuentes, trastornos del sueño y por supuesto una pérdida de peso. Hay 2 de los peñis que ya han perdido más del 25% del peso basal. Esto desde el punto de vista médico es una urgencia médica. Y hoy en día, desde el punto de vista médico, nosotros convocamos todos los médicos y trabajadores que hemos estado acá apoyando a la huelga de hambre y haciendo una evaluación médica, llamamos al pronunciamiento inmediato en protección de la vida. Hoy en día, cada hora, cada día, es un riesgo más para el empeoramiento del estado de salud de estas 4 personas, de estos 4 peñis que llevan una causa justa, legítima. Pedimos y exigimos el pronunciamiento del Estado y de los responsables políticos de que hoy en día nuestros peñis estén peligrando su vida. Mi nombre es Christopher Corbalán, yo soy abogado. Actualmente no tengo la representación de don Benito Trangol, pero me cabe responsabilidad legal de seguir velando por sus derechos dentro del término de emplazamiento. Lo más grave de esta situación es que pese a que van más de 100 días en huelga de hambre, todavía no existe un pronunciamiento de ninguna autoridad al respecto. Eso demuestra nuevamente el racismo con el que actúa el Estado chileno. Cuando se trata de los mapuches, así lo han denunciado organismos internacionales, así ha sido condenado Chile en el ámbito internacional por la aplicación racista de la ley antiterrorista. No existen criterios objetivos, han sostenido los tribunales internacionales y organismos internacionales de derechos humanos, que expliquen por qué por actos de protesta social al mapuche se le aplica la ley antiterrorista y cuando se trata de ciudadanos chilenos simplemente se les califica como desórdenes. Esa cuestión no tiene ninguna explicación, es simplemente obedece a patrones culturales racistas que todavía existen en la sociedad chilena. Eso explica también que ninguna autoridad en estos momentos, pese a 100 días en huelga de hambre, se haya pronunciado por ninguna de las demandas. Nosotros ahora estamos haciendo un emplazamiento al gobierno, haciendo un llamado. Si no se pronuncia dentro de las próximas 72 horas, nosotros vamos a llamar a una movilización nacional de todas las comunidades, de todos los sectores, organizaciones mapuche, no mapuche, redes de apoyo y todas las personas en general que puedan apoyar y movilizarse. Lo vamos a hacer después de las 72 horas si ellos no se pronuncian antes de eso. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Thank you. volvemos a este programa especial. Ahí podíamos escuchar las palabras, ¿cierto?, de Cristian Tralcal, vocero e hijo también de el Lonco Alfredo Tralcal, a Martín Curiche por parte de los hogares estudiantiles, del movimiento estudiantil, hogares estudiantiles mapuche, rectifico, donde se está llamando, ¿cierto?, a este plazo de 72 horas. También hablaba el médico, ¿cierto?, que tenía que estar chequeándolos constantemente a los peñis. El abogado también, el ex abogado de Benito Trangol, pero que también está velando por la situación de él. Entonces, distintas manifestaciones, tanto del área judicial, tanto del área familiar, como del área médica, están indicando que, y emplazando que el gobierno se pronuncie. Tenemos más audio. Claro. El día 14 de septiembre se cumplieron 100 días de la huelga de hambre y justamente ese día se instaló un campamento afuera de la cárcel donde están quedándose Peña y la Mien haciendo distintos tipos de ceremonias o de expresiones de apoyo a los Peñas que están adentro de la cárcel para también intervenir ahí un poco y estar haciendo presión desde afuera. Y para visibilizar lo que está pasando de alguna forma. Ya van 3 días de campamento, mañana el cuarto. Claro. El viernes 15 comenzó esto y estuvimos ahí, hablamos con las personas en este inicio de campamento. Bien. Y a propósito del campamento, recordarle a las personas que nos están escuchando que las personas que están en ese campamento necesitan también cosas para mantenerse ahí, que son leña, hierba, no sé, pancito de repente, o cualquier cosa que con lo que puedan aportar, tratar de llevarles y también de ir un rato, de marcar presencia ahí en el campamento que está fuera de la cárcel. Exactamente, sí, el llamado también es a acompañar a las personas que están ahí, a colaborar de alguna u otra manera con algo para que puedan tener un mejor estar. La verdad es que ha hecho frío las últimas noches, hoy día no tanto, pero... Sí, hay hartas familias con niños igual, niñas. Claro. Entonces... Exactamente. Y bueno, también estos días se podría hacer algún tipo de gestión, ¿no? Para que se puedan instalar alguna especie de toldo, carpa, para poder capear mejor, ¿cierto? La situación, que esa garúa, esa es la que más hace daño durante la noche. Pero esta es la situación, pues, realmente. Vamos a ir con el audio de una Lamien, ¿cierto?, de los hogares estudiantiles, que estuvo ella en el inicio, debe estar todavía, ¿cierto?, y nos indica cómo es la situación de los presos en ese momento y además cuál es la intención, ¿cierto?, de este campamento que se encuentra afuera de la cárcel de Temuco. Así que vamos con ese audio a continuación. Y además, pegadito con ese audio, aprovechamos ese mismo día de hablar con la Lamien Ingrid Conejero, que está acompañando a los Peñas del caso Iglesia, pero que ella es vocera de la marcha Francisco Linconao, el caso Luxinger Macay. En el día 17 de revisión, ¿cierto?, de las pruebas y los testigos, ella nos comenta qué es lo que está sucediendo, lo que decíamos anteriormente con respecto a esta invisibilización en los medios de comunicación de lo que realmente está pasando en la sala y las declaraciones y tribunas que les prestan a los voceros de la Fiscalía, a los medios de comunicación, para decir que prácticamente el caso está avanzando perfecto para los creyentes. ¿Cómo tergiversan también la información? Eso es lo que... bueno, los presos también lanzaron un comunicado el día 15, si mal no recuerdo, y también ahí plasmaban lo que nos dice Ingrid, que en realidad toda la información que saca la Fiscalía para los medios de comunicación oficiales, entre comillas, está totalmente... manipulada de cierta forma, solo para decir que ellos están trabajando y están operando bien en este juicio y que prácticamente van a salir victoriosos porque ellos fueron los que cometieron este crimen. Claro, si salen, por ejemplo, inocentes, eso no se va a decir en ningún lugar, no van a llegar los medios de comunicación, claro, a difundir eso y ahí la gente se queda con la... Con la imagen con previa, el estigma, claro, del culpable. O si le dan tribuna va a ser un minuto o 30 segundos en la televisión y no sé... Mucho rato que ha salido las noticias que cuando dicen que tienen pruebas, cuando dicen que comenzó, claro, el juicio, etcétera, etcétera. ¿Vamos? ¿Vamos sí, con los audios? Audio, vamos con esos audios. En vez de mano no crecen machetes. Brutalidad es la cruda verdad. Ilegalidad, la empresa

pies solos caminan y van llenando el alma. Mi abuela me dijo de chico, mi hijito, siempre siga la intuición, que son los mensajes de los que están muertos, no habrá margen de error. La vida está llena de pena, alegría, es una espiral que nunca termina, que siga mis sueños, te lucho por ello, ya la envidia solo dejo con cuello. Se baila con la fea, el pico guerrea, hace lo que desea, surfea, lo odisea, desenrea, pelea y noquea. Para alguno el corazón es decoración, electrochoc de puño, a ver si vuelve la emoción. Hay que mentalizarse, hay que mentalizarse, para que no decaiga, que no decaiga, hacer lo que uno quiera, lo que uno quiera. El corazón y el alma, siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya, el latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana, siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya, el latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Lo escuchamos por ahí? Ok, estamos de vuelta acá en este programa especial, acá en Radio Curruf. Bueno, ahí escuchábamos esos audios, ¿cierto? De delante de los hogares también, de la Lamien Ingrid Conejeros, que nos explicaba ya lo que habíamos comentado previamente, ¿cierto? Sobre este manejo comunicacional, la vocería de la fiscalía. También nos comentaba un impedimento que están teniendo para poder interrogar a los testigos de los propios fiscales o para poder periciar las mismas pruebas que ellos están presentando. Entonces, ojo, aquí no es tan solo el Ministerio Público a través de los fiscales, sino que también los mismos jueces. Entonces estamos hablando de un racismo judicial, pero por completo, de toda la estructura que está operando acá en el Gualmapo del Poder Judicial. Entonces, ojo ahí, esto va a los veedoras internacionales, ¿cierto? Es sumamente importante porque hay diferencias de cómo opera, ¿cierto? Del Biobío hacia el norte la justicia, el Poder Judicial. Esta reforma procesal penal que se estrenó en Chile hace 10 años aproximadamente, donde se habla de las garantías de los imputados que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y acá tenemos completamente lo contrario, de que ya son terroristas, ya son delincuentes y pasan un año, 2 años presos. Entonces, ese es el tema que está preocupando hoy en día. Tenemos más audio y acciones. Han habido varias acciones. Claro. El día de ayer se hizo una toma en la CONADI en Santiago. Esto fue el miércoles 14, jueves 15. El jueves 15, perdón. Sí. No, viernes 15. Viernes 15 al parecer. Sí. Y duró hasta ayer noche, hoy en la madrugada. Hasta hoy en la madrugada, sí. Hasta hoy en la madrugada. Y bueno, ahí fue el desalojo. Claro, la toma fue a raíz de que la familia viajó a Santiago, como decíamos delante, y no fue recibida por el ministro, que era lo que ellos querían, para poder hacerle saber qué es lo que estaba pasando acá y también exigirle igual que se pronuncie al respecto de las demandas que tienen los peñadores que están llevando a cabo la huelga. Entonces, al verse como impedidos de poder manifestarse delante del ministro, ellos... ahí se realizó una toma y salió harta información también desde afuera de los lugares de la CONADI, y también de adentro se hizo circular un video donde se ve también la violencia con la que actuaron los personal del GOPE y todos ellos que fueron al desalojo. Así que no sé, vamos a escuchar unos audios o... Sí, y hay harto hay harto que pasa aquí con la CONADI. Una que es Santiago, que esta acción al ser realizada allá concitó más interés internacional. Ahí Telesur pudo entrevistar a la familia, ¿cierto? Pudo dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Chile con los presos políticos mapuche. Esta toma, a pesar de que fue bastante corta, dio a conocer muchas cosas, pasaron hartas cosas, y el desalojo fue asistido, ¿cierto? Y también generado por un asistente social de nombre mapuche, que no tengo el nombre en estos momentos, que

esta toma de la CONADI, ni siquiera retirar sus pertenencias. Así que vamos con ese audio y, bueno, a continuación, después de ese audio, un tema musical que vamos a dejar aquí con el disco que Trolelán de El Banco, y luego las palabras finales en este programa especial. Con base y hacer crecer del suelo lo que compras en envases. Un jarún quinacho, una cimita, vida en los Andes y militares, autonomía en la sangre. Sigue. ¿Va a soltar los palos o no? Pero no hay ni el chico. ¿Quién le tiraste los palos? ¡Ya! ¡Pastú! Estoy aquí haciendo una instancia de Huerquén. Se nos había colado ahí ese audio de la Lamián, Lorenza y Japán, pero bueno, esos eran los disparos, no sé. Sí, en el video igual se ve, bueno, lo que escuchamos recién. La violencia con la que actuó Carabineros, bueno, como siempre, pero igual en este caso han sido mucho más agudas, mucho más frías las medidas represivas que han tomado con los peñas, tanto en lo que es el encarcelamiento, en ignorar su caso también, ignorar la huelga de hambre ahora y aparte ya en esta acción que llevaron a cabo en Santiago de tomarse la CONADI, también actuar con disparos, con tomando 22 personas detenidas, que es un número igual bien grande. Así que ha habido mucho ensañamiento con las familias y también con los mismos presos que están dentro de la cárcel en huelga de hambre. Vamos a... No sé si quiere agregar algo para de esto o vamos a seguir. Sí, bueno, la verdad el actor de Carabinero no es para nada extraño. No es algo al que no esté acostumbrada la gente por acá en estos lados, y también la gente mapuche o la gente que se manifiesta en Santiago, en el norte, en el sur. Tenemos podrías presentarla tú en realidad, una entrevista al Huerquén del Machi Celestino Córdoba a Jimmy Marilao. Sí, el día viernes que pasó recién, antes de ayer, fuimos a entrevistar al Peñi allá al mismo LOF, a la comunidad autónoma Juan Quintremil, porque también hay mucha información que ha pasado inadvertida de lo que es el caso del Machi, que es el único condenado también por el caso de Luxinger Macay. Su causa es aparte de los peñas que están ahora esperando juicio, pero en el fondo el hecho es el mismo, y el único condenado que hay hasta ahora a 18 años de cárcel es el Machi, y también él tiene mucho que decir, también le han pasado muchas cosas, y por lo mismo quisimos también darle espacio en este especial a esta información, para que también la gente empiece a poner ojo y también los organismos empiecen ahí también a llamar la atención de lo que es este caso del Machi, que es una autoridad ancestral del pueblo mapuche y que también ha sido ignorado en su defensa. Ellos hace tiempo que están alegando que la bala que tenía el Machi en su cuerpo no se comprobó jamás de que venía del arma de Werner Luxinger, que es lo que se planteó en los medios de comunicación y la hipótesis que llevó a cabo la fiscalía para encarcelar al Machi. Entonces esa que... En caso entonces de que sea una bala distinta, que se realicen los peritajes y no coincida con la bala de Werner Luxinger, igual sería la caída de una de las pruebas principales de la fiscalía. Así que eso, ahora se reabrió el caso para que se investiguen este tipo de cosas, para que se pericien las armas, para que se establezca bien, porque científicamente se puede comprobar esas cosas. Entonces se está reabriendo el caso desde la semana pasada. Y prontamente va a haber información de eso, porque van a empezar a cuestionar las pruebas y también a hacer una defensa mayor de lo que ha sido el caso del Machi, que ya lleva casi 3 años en la cárcel. ¿Vamos con la entrevista? Sí, bueno, aprovechar de despedirnos. Vamos a dejar, cierto, esta entrevista a Jimmy Marilao, que es vocero huerquén del Machi Celestino Córdoba. Estoy aquí programando lo último que va a sonar. Bueno, y eso, se me había ido un poco la onda, pero quería recordar que es el mismo caso, el caso Luxinger Mackay, donde ya hay un condenado, que es el Machi Celestino Córdoba. Y, sin embargo, se está, cierto, juzgando, haciendo un nuevo juicio, que es el juicio del caso Luxinger Mackay, donde está la Machi Francisca Linconado y los otros 10 comuneros, en lo que se conoce como doble sentencia o doble proceso. Es una cuestión que no debería suceder, porque una causa, un juicio, cierto, una condena. En este caso se tenía cierta noticia del Machi Celestino Córdoba, porque fue apresado el mismo día de los hechos, en raras circunstancias, donde se dice que fue baleado por Werner Luxinger, y que bueno que se haya reabierto el caso, porque es una oportunidad para el Machi de demostrar su inocencia. Y con estas pericias, que bueno, veamos que las va a hacer, segundas pericias, terceras pericias, yo cacho que se van a poder realizar, porque no se confía en las pericias que hace el mismo Ministerio Público. Sabemos cómo opera acá en la zona, estamos hablando de racismo judicial en el Gualmapu. Yo me despido, vamos a dejar esta entrevista sonando a Jimmy y compañeras aquí, si quieres despedir también en este programa especial. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Y recordarles entonces que esta huelga de hambre sigue, que los lamien ya están en estado grave. Entonces, si las personas se pueden acercar a este campamento que hay afuera de la cárcel, o el día miércoles también, donde se hizo un llamado masivo a manifestarse y a esta convocatoria en realidad también para apoyar a los presos. Y también recordar que está el juicio de la Machi y que está haciendo todos los días en tribunales, que se acaba a la 1:00 p.m, entonces tienen toda la mañana también como para ir a apoyar o para saber en qué va esto. Y eso, muchas gracias, espero que puedan haberse informado también de este caso y que puedan ser parte del cadenazo el día miércoles desde las 10:00 a.m. Exacto, eso, reiteramos la invitación al cadenazo radial de los medios libres de la red de medios de los pueblos el miércoles 20 de septiembre desde las 10:00 a.m. a las afueras de la cárcel de Temuco. Compañero, ¿una última palabra? Sí, igual agradecer a la gente que escuchó y ojalá que se difunda harto la información. Ahí están cada uno a difundir y también que va a quedar sonando el audio entonces. Va a quedar sonando la entrevista en bruto, que es más o menos de unos 14-15 minutos, y después la vamos a subir también en una entrada en el blog para que se pueda descargar y ahí un poco más editada. Pero ahora va a ir así como está. Claro. Y bueno, recordar que... ¿sí? Y recordar también entonces que se va a reabrir el caso del Machi Celestino y también que es una buena instancia para prestarle apoyo, porque también ha sido invisibilizado este caso y es necesario mostrar y que realmente se aclare todo también. Exacto. Y bueno, hacerle una revisión a eso de los dobles procesos, las dobles condenas en una única causa, digamos. Eso debiera revisarse. Vamos con eso, nos despedimos, nos vemos, nos escuchamos, ¿cierto?, en el cadenazo este miércoles 20. Y bueno, y después también hablar un poco del proceso judicial, porque creo que se está intentando reabrir un poco su caso para demostrar su inocencia. Pero empecemos por lo que es lo más urgente, que quizás es la situación de salud que está viviendo hoy en día el Machi Celestino Córdoba. Bueno, Marimari Pupeñi, por la mano, por bueno hoy. Yo, bueno, como huerquén de los presos de la cárcel de Temuco, preso mapuche, actualmente la salud de Celestino Córdoba, no solamente desde un tiempo, sino que desde 2013, puntualmente Celestino Córdoba ha venido ingresando solicitudes a Gendarmería para que él pueda acceder a su rehue, en este sentido, para que él pueda hacer su ceremonia, que como Machi él pueda, en este caso, ser vinculado nuevamente, ya que estar preso significa estar desvinculado desde su love, desde su familia y su love, de toda la gente que lo acompaña.